buenas tardes. Estás escuchando El Acratador en Radio Topo 101.8 de la FM, el programa que no descansa ni en verano y que seguimos pues cada vez más con más ganas de seguir aquí, con ganas de, bueno, pues de recuperar la temporada y sobre todo de intentar que bueno, pues que en la medida de lo posible lleguen unas noticias diferentes y contrastadas, y bueno, contrastadas por lo menos por nosotros y nosotras, porque ningún medio es imparcial. Y El Acratado es un programa que puedes escuchar en directo los jueves entre las 20 y las 21 horas, los viernes al mediodía, o bien puede que nos esté siguiendo en alguna de las radios que nos reemiten: Radio Almaina, Radio Chabolo, Radio Chicharra, Radio Pirineo o Radio Bala, o en alasbarricadas.org. También tenemos un Twitter que es @radiotopo, desde donde puedes seguir pues lo que vamos metiendo más o menos en directo. Y asimismo tenemos el blog de la radio, que es radiotopo.noblezabaturra.org. Y también nos queremos informar que a partir del próximo sábado, este fin de semana no al siguiente, comenzaremos con nuestro comedor popular vegano en La Revuelta, los sábados a las 3 de la tarde. Vamos a volver al modelo de comidas todos los sábados. Comidas 100% veganas. Y en cuanto al sumario de hoy, comenzamos con el bloque de antifascismo y una agresión fascista, por llamarla de alguna manera doble, que tuvo lugar en Zaragoza, y movilizaciones antifas en Madrid. Seguiremos con libertad de expresión y la reforma de ley de propiedad intelectual y cómo va a afectar a nuestra vida diaria. Pasaremos a represión, y con la petición de la Fiscalía de 5 años de prisión para el casteller de Barcelona detenido durante las protestas de Cambies. Volvemos otra vez a especular con el Cabañal, y el obispado registra un centro vecinal como propiedad de la iglesia. Todo esto en un bloque dedicado a la especulación. Como no, vamos a hablar de stop desahucios y del bombero represaliado por objeción de conciencia en Galicia, nueva vivienda social en Manresa y juez anula ejecución de hipoteca. En cuanto a ecología, contra el fracking en Villarcayo y movilizaciones antitaurinas. En nuestra sección de internacional vamos a volver a hablar de Israel y su gobierno fascista sionista, que se ha vuelto a apropiar de nueva tierra cisjordana, esta vez 400 hectáreas. Y finalizaremos con los neonazis griegos en prisión que exigen ser servidos por presas griegas, que la cosa tiene su miga. No solo quieren que les sirvan, sino que además sean auténticamente griegas las chicas que les sirven en la cárcel. Cuando los micros y los focos de los más medias apaguen, las radios libres siempre estaremos ahí. Radio Topo cumple 21 años y lo celebraremos el sábado 20 de septiembre en el Parque de la Paz, con un concierto para celebrar nuestro 21 aniversario, con diferentes grupos que son Tordo Gordo, Co-Sparrer, The Magnetophones y, para animar la fiesta, Gin DJ, un DJ sobradamente conocido en estas ondas. Ahí es totalmente gratis. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. Estamos escuchando a Survivor, que muchos y muchas recordaréis esta canción de la película Rocky. Y comenzamos con esta canción, es porque se ha muerto el cantante, me dice mi compañero que lo pone, vale, con la agresión que sufrió un joven en el Paseo Constitución y después volvió a sufrir otra agresión el pasado 26 de agosto. Estamos hablando de dos agresiones que evidentemente están relacionadas, ya que esta persona había denunciado a sus agresores. Finalmente, la policía ha detenido a uno de los agresores y se trata de un elemento de 28 años que fue detenido el pasado 1 de septiembre y que fue puesto a disposición judicial. Este joven agredido tuvo que ser asistido en un centro hospitalario y, como decía, es una de las víctimas que sufrió otra agresión a principios de agosto en Zaragoza. Y el pasado mes de agosto, en el madrileño barrio de Tetuán, en una calle muy cerca de Bravo Muriño, un grupo de neonazis ocupó, por llamarlo de alguna manera, que no me gusta nada utilizar esa palabra, una, cuando se refiere a los neonazis, claro, una nave abandonada denominándola Hogar Social Ramiro Ledesma, que por cierto era un gran defensor de la propiedad privada. Detrás de esta ocupación parece ser que están militantes del partido MSR y el propio partido, que aun habiéndose desvinculado por internet, aprueba y apoya el proyecto. Esta ocupación, entre comillas, en muchas comillas, está enmarcada dentro de una serie de ocupaciones, también con muchas comillas, que está habiendo en todo el país por parte de grupos de nazis vinculados al MSR, como es el caso de aquí de Zaragoza, imitando por otra parte a Casa Pound, una que es una organización fascista italiana, la utiliza para dar cobijo a familias italianas sin hogar. Y a través de Casa Pound nace Bloco Estudentesco, cuya organización inspira a Liga Joven, las juventudes del MSR, para fundar Respuesta Estudiantil. Con este cambio de discurso y de disfraz que los neonazis y fascistas están desarrollando durante estos últimos tiempos, su intención no es otra que, a través de un discurso aparentemente solidario y social, copiando símbolos y maneras de los movimientos antiautoritarios pregonar su ideología fascista, el nacionalismo, el machismo, la homofobia y el racismo. Su finalidad con la presencia en los barrios obreros es usar la inmigración como chivo expiatorio de los problemas de toda la clase trabajadora y crear enfrentamientos en estos barrios para conseguir adeptos a través de la caridad y el asistencialismo. Otros ejemplos de este tipo de cosas es el Hogar Social Patriota María Luisa Navarro, creado por España 2000 en Valencia, o el Casal Tramuntana en Barcelona, ya cerrado por otra parte. Los movimientos antiautoritarios y los libertarios en general debemos responder a estas provocaciones, pues como hemos hecho siempre. Nosotros y nosotras no hacemos caridad, nosotros y nosotras ofrecemos solidaridad y apoyo mutuo y lucha en la calle, que es la manera de funcionar que los movimientos libertarios han tenido siempre y debemos seguir teniendo. Y por cierto, a propósito de la agresión de este pasado fin de semana, hoy se acaba un comunicado de lo más curioso, el MSR en Heraldo de Aragón y en otros medios, el Movimiento Social Republicano, que es este movimiento filonazi, en el que renunciaban a la violencia y pese a que su dirigente en Aragón, Javier Bueno, salía en una foto con el agresor precisamente, se desvinculan totalmente de la agresión, no tienen nada que ver y dicen que este personaje no está afiliado a su partido. Bueno, pues no estará afiliado al MSR, pero se lleva sorprendentemente bien con ellos. Por cierto, anuncian que dicen que se van a querellar contra los medios que los vinculen a la agresión. Las autoridades sanitarias advierten del peligro que supone el consumo continuado de sustancias psicotrópicas y alucinógenas. Este anuncio es de un medicamento. Si tienes dudas, consulte con su camello habitual. Infórmese y elija la sustancia adecuada para cada situación. Recuerde, de la piel para adentro, usted es su único soberano. Mi compañero hoy se ha levantado en los 80 y comenzamos a el bloque de libertad de expresión con la llegada al Senado de la reforma de ley de propiedad intelectual. Clara amenaza a la libertad de comunicación, cosa que a nosotros y nosotras como Radio Libre pues nos preocupa bastante. Se esperan los peores resultados de esa votación, al cabo de la cual todos y todas seremos un poco menos libres o mucho menos libres de lo que ya somos en estos momentos. Afectará nuestro cotidiano quehacer en las redes sociales, nuestras webs de referencia, no podremos compartir enlace ni renunciar a los derechos de autor. Todo además gestionado por entidades de dudosa funcionalidad y un expolio al bolsillo de la población. Muchos y muchas aún no se han percatado de lo que implica y hasta qué punto va a modificar sus hábitos en la red. Las reformas propuestas por la oposición han sido rechazadas y se ha aprobado por mayoría el PP con los votos en negativo de la totalidad de la oposición. Peligran webs como Meneame, Caos en la Red y otras páginas de contrainformación, como por ejemplo a las barricadas, ¿no? Peligran además libertades civiles e individuales. No se podrán compartir enlaces ni publicarlos. Habrá que pagar de forma ineludible las tasas aún desconocidas de derechos de autor, eliminando el copyleft. Esta reforma nos hará retroceder décadas. No obstante, seguimos sin saber exactamente lo letal que puede llegar a ser esta ley. Y además estamos seguros y seguras que la represión selectiva se instrumentará a partir de su aprobación. Aunque el plazo para la presentación de enmiendas y propuestas de veto durará hasta el próximo día 11, seguro que con el peor resultado esperado por todos aquellos que vemos en el enlace, en la cita y en la red, una forma de compartir, comunicar y ser un poco más libres. Comentar que esto que se ha dado en llamar el canon AEDE y todas estas cosas, asimismo, no solo han sido condenadas por las diferentes asociaciones de Internet, sino que parece ser que son de dudosísima legalidad. Y bueno, y también hasta cierto punto, como suele pasar muchas veces, es la típica ley que resulta un poco de imposible aplicación. El juzgado penal número 28 de Barcelona ha convocado el próximo 16 de septiembre una vista oral donde el casteller de Barcelona, Sergi Rubià, se sentará en el banquillo de los acusados. El juicio será el primero por las detenciones en el marco de las protestas por el frustrado desalojo del centro social Canvies, del barrio de Sants. El grueso de los juicios, a una 70ª de manifestantes, tendrá lugar durante los meses de enero y febrero del 2015. En el caso de Rubia, la vista se avanzó por la situación de prisión provisional en la cual se encontraba. A pesar de que finalmente consiguió salir del centro penitenciario Brians 2 a raíz de un recurso presentado por la abogada de la defensa, los castellers de Barcelona, así como un largo listado de grupos de castellers catalanes, han exigido en reiteradas ocasiones su absolución. Rubia, por su parte, niega todas las acusaciones y asegura de que su detención fue arbitraria. Aún así, la Fiscalía de Barcelona se cree de pe a pa la versión de los hechos de los agentes de la Guardia Urbana que lo detuvieron y plasmaron en el atestado policial que este chico estaba cruzando y quemando contenedores antes de ser detenido. Por eso piden una pena total de 4 años y 10 meses de prisión, casi 5 años. Este chico, Sergi, afirma que simplemente circulaba por la vía pública. Abrimos bloque de especulación. Desde hace 126 años, el barrio de pescadores de Valencia lucha contra los planes urbanísticos que pretende crear una gran avenida, lo que supondría la demolición de cientos de casas de enorme valor histórico. El Cabañal es un histórico poblado marítimo, antaño habitado por pescadores, con un peculiar estilo arquitectónico basado en mosaicos cerámicos. Si vais a Valencia, os recomiendo que visitéis este barrio, que es súper bonito. El trazado de sus calles, su valiosa arquitectura popular y sus costumbres arraigadas merecen especial protección, según algunas de las mayores entidades de protección de patrimonio cultural, como la World Monuments Fund, que sitúa al Cabañal en la lista roja de patrimonio que debe ser salvado. Algo que parece que motivó al Ministerio de Cultura a declarar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior, el PEPRI, que parece ser que después de 12 años de lucha hizo respirar aliviadamente a los vecinos, pero la cosa no es que haya durado mucho, ya que cuando parecía que el conflicto estaba terminado, Rita Barberá ha vuelto al ataque con su plan del Cabañal. El pasado 25 de julio, el Ayuntamiento de Valencia aprobó con los votos del PP una modificación que le permitía retomar el PEPRI para destruir el Cabañal. Desde la Asociación de Vecinos del Cabañal entienden que este nuevo movimiento, desde una óptica electoralista, es un valor de oxígeno para el electorado que parece ser que está de acuerdo con el que se destruya este barrio, que es el que vota Rita Barberá. Por otra parte, Maribel, que es de la Asociación de Vecinos del Cabañal y de la plataforma Salven el Cabañal, afirma que este proyecto es un plan original de un arquitecto valenciano que se llamaba Meseguer y que es un proyecto de finales del siglo XIX, o sea que es que ya la cosa está un poquito obsoleta, y que pretendía conectar Valencia con el mar pasando a través de los poblados marítimos como el Cabañal, que entonces no pertenecían a la ciudad, eran poblaciones aparte. Ahora en el siglo XXI ningún arquitecto con dos dedos de frente, claro, se le pasaría por la cabeza hacer un plano y hacer algo similar sin pensar en cómo va a afectar a los habitantes, ya que el Cabañal es un patrimonio histórico, pero es un patrimonio habitado, es un patrimonio vivido, porque la gente vive en ese barrio. Valencia, por otra parte, es una ciudad ya marítima, tiene 5 grandes avenidas que conectan con la costa, con lo que el hecho de llevar a cabo esta gran avenida no tiene ningún sentido. Lo que sí que tiene sentido es los dineros que muchos se van a meter en el bolsillo con este pelotazo urbanístico, similar a todos los que ha llevado a cabo el PP en la costa valenciana. Pero a diferencia de otros casos, la resistencia barrial ha conseguido pararlo. Y según sigue diciendo Maribel, Rita Barberá y sus secuaces han seguido el manual del especulador, degradando el patrimonio y asfixiando a sus habitantes, como por ejemplo no conceder licencias de nueva apertura para asfixiar a comerciantes. Finalmente, nos afirman la gente del Cabañal que son patrimonio habitado, lo son porque lo han demostrado todos estos años con arte y con cultura, como por ejemplo con protestas artísticas de incidencia internacional, como Portes Obertas, que se lleva celebrando más de 18 años, y durante esos días las casas de los vecinos se abren a los curiosos y se interviene en el espacio para luchar contra la especulación. Festivales de teatro como el Cabañal Intim o webseries de zombies gentrificadores, que algún capítulo he tenido el placer de ver, por otra parte. Y afirman también que van a hacer lo mismo que han hecho siempre, que es luchar y resistir. Y eso sí, pidiendo la solidaridad a todos los puntos del planeta. La serie Cabañal Z se puede ver en internet, y eso por si tenéis curiosidad por verla, pues eso es Cabañal, que se escribe con NY en catalán, Z. Es una serie sobre zombies gentrificadores. Y con la maravillosa voz de Sting de fondo, esta vez con The Police, seguimos hablando de especulación. Y esto sí que también tiene guasa. Y es que resulta que el Obispado de Almería ha registrado una propiedad de la ciudad como suya. Es una propiedad que es un centro municipal, un centro ciudadano, y ha sido suscrita mediante certificación por el obispo de Almería, Adolfo González Montes, y ha pasado a ser propiedad de la Iglesia, gracias a la reforma de la ley hipotecaria efectuada en el 98 por el gobierno de José María Aznar. Gracias a esta ley, basta con que un obispado afirme que un edificio o una propiedad es suya para que pase a serlo, sin tener que demostrarlo con ningún otro documento que ese certificado, que por otra parte cualquier obispo puede hacer de notario, es decir, yo me lo guiso y yo me lo como. Lo cierto es que a todos los efectos legales este edificio es propiedad eclesial y no volverá a ser municipal si no es cedido por la Iglesia o si se le otorga la propiedad al ayuntamiento tras su reclamación y juicio favorable. Perdón. Lo trascendente de este ejemplo Es que supone el caso de la autorización de robo institucionalizado a favor de la Iglesia que conlleva esta ley hipotecaria, que le otorga la prerrogativa de matricular bienes inmuebles bajo su propiedad como la única certificación de un obispo. Como os decía, sin necesidad de ninguna escritura ni ninguna otra cosa que se nos exige al común de los mortales. Y mi compañero tenía que poner ahora una cuña, pero como está un cuña, poco en la cuña, luna... Cuña, cuña, voy. Con el primer panel de esta tarde, suerte y que vaya mejor. Venga, adelante. Suerte. Acabe por fin con la sociedad más resistente. Detergente Control Ultra. No deja ni huella. A mano o a máquina. Con Control Ultra, cambie de imagen y olvídese de la sociedad. Con cada tambor de Control Ultra, cromos adhesivos de las tortugas ninja. Y vamos ahora a Stop Desahucios. El bombero que se negó a cortar la cadena que impedía el paso a la casa de Aurelia Rey, una abuelica de 80 años en A Coruña, ha sido juzgado esta mañana por alteración del orden público y le va a suponer una multa de 600 euros. Año y medio después de aquel 18 de febrero en que se negó a cortar la cadena que bloqueaba el portal de la casa de Aurelia, se pasó de ser bombero a convertirse en el símbolo de la lucha contra los desalojos, creando además escuela, y la negativa de este bombero fue un ejemplo para otros profesionales que hicieron también objeción de conciencia para abstenerse de participar en desalojos. Como os decía, el juicio ha tenido lugar esta mañana y es un ejemplo claro de hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno del Partido Popular contra quienes luchan por poner a las personas por encima del capital. Con Boy George, Culture Club, seguimos hablando de Stop Desahucios y de cosas buenas, como que en el barrio de La Parada en Manresa, en Barcelona, hay un nuevo edificio recuperado para los hogares de personas ahogadas por las hipotecas. Desde el 27 de agosto, varias familias ocupan un inmueble recuperado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Capitalismo, la PAC, del Bajés, a la espera de sus nuevos vecinos que irán entrando en la casa a lo largo de los siguientes días. Se trata de personas con fechas de desahucio pendientes, en proceso de dación de pago o que provienen de ocupaciones previas que han sido desalojadas. El edificio pertenece al Sareb, al Banco Malo, y está en un barrio que hay gran inmigración andaluza y extremeña, y también nos cuentan la gente de la PAC que las asambleas que cada domingo se efectúan participan alrededor de 200 personas, que son un montón, para trabajar de manera integral en el derecho a la vivienda, tanto de personas afectadas por las hipotecas como en ocupación, alquileres, etcétera, etcétera. seguimos con cosas relacionadas con los desahucios y varios autos dictados en Vigo han paralizado ejecuciones hipotecarias desde que el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo. Pero una novedosa sentencia del juzgado de primera instancia reconoce además el saldo positivo a favor de los afectados. De esta forma, el fallo abre la puerta para que reclamen a la entidad bancaria cantidades y las que derivarían de la eliminación de otras cláusulas también anuladas por el magistrado Manuel Ángel Pereira Costas, que es el azote de los bancos, entre comillas. Las sentencias se reafirman en la nulidad de ejecución declarada en un auto anterior del mes de febrero en el que se estimaban abusivas y nulas varias cláusulas de una hipoteca de Nova Caixa firmada en el 2007 para la adquisición de una primera vivienda. Y en su segundo fallo, con fecha de abril, el juez rechaza la nueva liquidación de la deuda por lo que no se ajusta a las bases establecidas y recoge en sus razonamientos que es el banco el que debe devolver dinero, ya que al eliminar la cláusula suelo de 4.769 euros, el banco le tiene que devolver más de casi 3.000 euros a esta persona que denunció las cláusulas suelo. Y además se impone a la entidad bancaria el pago de las costas procesales. We the people, we the people are free. Tommy, come take out the garbage. In a minute, Mom. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y moviendo mis melenas, nos vamos a ecología con el 30 de agosto, cuando más de 4.000 personas se manifestaron contra el fracking en Villarcayo, Burgos, para decir alto y claro que no quieren que comience ni un solo pozo en la llamada comarca de las Merindades, fronteriza con Cantabria, como están preparando las empresas BNK Petroleum y SESA, Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi. Llegados desde diferentes comarcas burgalesas, desde Áraba, Vizcaya, Cantabria y más allá, pues a eso del mediodía del pasado domingo salió la masiva manifestación, teniendo en cuenta sobre todo el tamaño de esta comarca, porque bueno, pues casi el número total de habitantes, convocados por la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Burgos y varias organizaciones agrarias de las Merindades, que bueno, pues esto afectaría a esta comarca, pero también a toda la cuenca vasco-cantábrica, donde pues hay tantos proyectos de fractura hidráulica. Todo esto, entre gritos como fracking no, ni aquí ni en ningún lado, la fractura nunca será segura, y bueno, pues con un comunicado que lo dice bien claro, para la fractura es nuestra sepultura, sobre todo para las pequeñas localidades rurales como las que se dedican a la explotación agrícola y ganadera como las Merindades. Me han dicho que también hay sal y salero en las Merindades, y eso que no es Andalucía. Y vamos a hablar de actividades antitaurinas, que ahora con las fiestas de los pueblos y todo esto, pues hay bastantes. El sábado 30 de agosto a las 6 de la tarde se celebró por tercer año consecutivo una concentración por la abolición de la tauromaquia frente a la plaza de toros de San Sebastián de los Reyes, que ya sabéis que tienen una especie de San Fermines, convocada por el colectivo Sanse Antitaurino. Asistieron 100 personas y transcurrida una hora coincidieron con el paso de la Peña de los Olivares, y que debe ser una peña taurina, lógicamente, y tres individuos que iban con esta gente agredieron a una muchacha que estaba en la concentración antitaurina. La tiraron al suelo, con lo cual se clavó una valla móvil en la pierna, y no contentos con esto, una mujer la agarró de los pelos arrastrándola por el asfalto mientras otro tercero la golpeaba y la amenazaba de muerte. La intervención de la gente que había en la concentración y la policía, eso sí, la policía después, evitó males mayores. La chica de 20 años sufre muchos golpes en el cuerpo y una herida bastante profunda en la rodilla, y interpuso, como no, una denuncia en la comisaría de la Policía Nacional. Decir que además que esta chica medía 1,50 y muy delgadita, o sea, una chica muy menuda, que claro, si hubiera sido a lo mejor un tiarrón de 2 metros, no se hubieran atrevido con ella. Y bueno, pero la gente de San Seu Titanuino dice que esto no les va a parar, que ni los insultos ni las agresiones van a parar sus actividades, y intentar que San Sebastián de los Reyes sea conocido por otras cosas que tengan que ver con la cultura y no con la tortura como los espectáculos taurinos. Y hemos pasado de las melenas a los crepaos rubiales de Blondie, y nos vamos hasta Almería con otra manifestación antitaurina, donde unas 100 personas convocadas por la Asociación Antitaurina Almeriense se manifestaron el jueves 28 de agosto contra las corridas de toros. La manifestación transcurrió entre el mirador de la Rambla hasta la Plaza de Toros, donde no hubo mayores incidentes, aunque sí que hubo numerosos insultos, cortes de mangas por parte de algunos de los energúmenos que iban a la corrida de toros, y eso pues en todo momento de forma pacífica, y sobre todo destacan desde Almería pues que era de las primeras veces que se atrevían, habida cuenta de la gran afición a los toros que hay en, bueno, a los toros no, al tauricidio que hay en Andalucía, pues de las primeras veces que se animaba la gente a salir. Sí. Esto es como decir en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Pues claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo, bueno, encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y nuestra acratorial de hoy, alimentando monstruos. Que las noticias en torno a lo acontecido en Oriente Medio son ampliamente cocinadas por algunos medios de comunicación antes de ser servidas para crear una opinión no es ningún secreto. Pero especialmente llamativo está resultando el cambio del discurso con la irrupción del fanático Estado Islámico de Irak y el Levante, el ISIS, en Irak y Siria, y la proclamación de su califato islamista sangre y fuego. Vivimos tiempos de una suerte de Alzheimer informativo, de memoria corta, pero incluso la realidad más molesta tiene su sitio en los medios, aunque es complicado entrar en los recovecos. Sobre todo la realidad se nos antoja esquiva, aunque es más evidente de lo que nos pensamos cuando se trata de hablar a las claras de los monstruos que alguno de los llamados países democráticos ha alimentado y que ahora avanzan desbocados. El lugar común cuando se trata de hacer memoria es la desastrosa intervención en Irak, que ha traído más de una década de desolación al país y cientos de miles de muertos. Se pasó de la dictadura del en otro tiempo aliado occidente, Saddam Hussein, a destrozar el país y dejarlo sembrado de conflictos étnicos y religiosos que implosionaron al mismo tiempo. Hasta Estados Unidos, el mayor impulsor de la campaña militar, terminó retirándose por la puerta trasera e intentando hacer el menor ruido posible, dejando millones de armas en la zona que han aprovechado convenientemente los miembros del ISIS.

unos amigos de conveniencia, discretas tiranías que nos tienen a todos cogidos por la cartera, o más bien por el depósito de la gasolina, y que intervienen de muchas maneras, algunas discretas y otras no tanto. Intervenciones que a menudo son la cara B de lo que se dio en llamar las primaveras árabes. Por ejemplo, cuando durante la revuelta de Bahrein en 2011 y 2012, los saudíes enviaron al ejército para aplastar las protestas, lo que apenas tuvo repercusión política o mediática. Incluso hubo acusaciones de abierta autocensura en cadenas como la CNN. Pero volviendo al escenario de ahora y al desconcierto americano y europeo, resulta que ahora necesitamos de los ignorados de otro tiempo, como los kurdos, pueblo machacado históricamente. Y a lo peor hasta conviene echar mano de Irán o quién sabe de qué nuevos chalados que entren en el juego, como Putin por el miedo al repunte de las tensiones en Chechenia o Dagestán. Tampoco sería nuevo el cambio de cromos. Buen ejemplo es Gaddafi, el dictador libio, fue amigo y enemigo a temporadas de los países occidentales. Lo de menos era el hecho de su gobierno dictatorial y su pasado de terrorista reconvertido. Mucho petróleo garantiza mucha impunidad. Toda esta información está ahí. Es conocida, pero generalmente es obviada a conveniencia. Hay cosas que son muy evidentes en todos los conflictos y otras no tanto. Por lo pronto, las armas que portan los yihadistas no son caballos y alfanjes, sino armamento sofisticado que no se fabrica en una herrería, sino que es de manufactura occidental, incluso israelí, curiosa ironía. Es una evidencia, hasta una perogrullada, pero conviene dejarlo en el aire para dar que pensar. Conviene que miremos incluso muy atrás para entender el ahora. Es bueno acordarse de que hay monstruos a los que hemos alimentado, sátrapas a los que Occidente ha tolerado y libertadores que resultan ser mercenarios o fanáticos religiosos. Si alimentamos fieras, luego no nos echemos tanto las manos a la cabeza si nos terminan mordiendo. Gelir sana ve şu anda RGE konuşmakta kartel yan yana can cana beraber Almanya'nın caddelerinden al sana haber durum beter bak kartele Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Vamos ya a internacional. Varios diputados del partido de extrema derecha y de carácter neonazi Amanecer Dorado que se encuentran en prisión preventiva en Grecia, esperando su juicio por creación y participación en una organización criminal. Están en la cárcel, la que llaman la cárcel más segura de Grecia, Korydallos, situada entre Atenas y el Pireo. Para evitar conflictos, han sido instalados en el edificio de la cárcel de mujeres, a pocos metros de los hombres, donde también se encuentra un antiguo funcionario que está por sobornos. En fin, que a estos presos los han refugiado en la cárcel de mujeres para evitar ser agredidos por el resto de presos de la cárcel, tanto comunes como políticos. Pero ahora se han sublevado las presas por hospedar a estas personas en la cárcel, denunciando sus actuaciones que hablan de vulgaridad y racismo, insultos y sexismo. En la protesta que ha presentado la Comisión por la Lucha de Mujeres Presas al Ministerio de Justicia, se ha incluido como ejemplo la situación de los neonazis que exigen que les sirva la comida en el comedor sean solo presas griegas y no inmigrantes, por considerarla, al parecer, seres inferiores. Que encima tengo aquí la foto de uno y para ser inferior, porque vamos, tiene una pinta. Entre los presos que están en Korydallos se encuentra el fundador y secretario general de Amanecer Dorado, Nikos Mihaloliakos, y su portavoz, Ilias Kasiradis. y a nadie sorprende esta actitud, ya que, como sabéis, también han efectuado recientemente repartos de comida y ropa solo para griegos, y también están intentando crear un banco de sangre para los hospitales estatales de sangre griega únicamente. Que, por otra parte, además de ser racistas, también demuestran ser incultos y estúpidos, porque el pueblo griego, como muchísimos pueblos, como por ejemplo aquí en el Estado español, es la mezcla de muchos otros pueblos. Y además, contando que Grecia ha sido durante muchos años el puente entre Oriente y Occidente, pues todavía más. O sea, esta gente tiene sangre turca y, bueno, pues un montón de pueblos que han pasado por allí. En fin, que el racismo es siempre estupidez y siempre ignorancia. Lo que pasa que por eso precisamente es muy peligroso. Y nos vamos hasta Israel y Palestina, donde han denunciado desde la OLP, la Organización por la Vida Decente Palestina, que las autoridades israelíes se han apropiado de 400 hectáreas de tierras palestinas de Cisjordania que ahora pasan a ser consideradas suelo público, paso previo para la legalización de los asentamientos judíos. El ejército israelí, con competencias en materia de suelo en los territorios palestinos ocupados, ha informado de que no hay ningún tipo de reclamación de propiedad palestina sobre el terreno expropiado. Sin embargo, ahora se abre un plazo de 45 días para presentar recurso contra esta medida. Los terrenos afectados acogen el asentamiento judío de Baot, situado al oeste del asentamiento de Alon Shvut. Conforme al derecho internacional, ambos asentamientos son ilegales, pero Israel sí considera legal Alon Shvut y con esta decisión da el primer paso para legalizar el nuevo asentamiento, donde solo viven 15 personas. Parece ser que lo que quieren hacer es una nueva ciudad de miles de habitantes. La decisión ha sido duramente criticada por diferentes ONGs, incluso israelíes, y movimientos pacifistas y de antiocupación como Paz Ahora, que consideran que significa colocar un nuevo obstáculo para una solución negociada al conflicto entre palestinos e israelíes. La mencionada zona, conocida como el asentamiento Baot, estaba hasta ahora considerada como un barrio de una colonia, pero se están arrogando pues una nueva operación de castigo y venganza. Y tras este repaso por la atormentada tierra de Oriente Medio, pues nos despedimos hasta la semana que viene, que, bueno, pues será nuestro último programa en directo, porque luego habrá dos programas enlatados, como no, con un pletórico, salud y anarquía.